Operaciones Policiales, ¿cómo le va, comisario? Lo saluda Sergio Flores, buen día. Sergio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día para usted y para toda su amplia audiencia. Muy bien, comisario, bueno, día lunes, día de lógicamente resumen del fin de semana, ¿cómo ha sido la actividad de la policía? Bueno, vamos a comenzar por un resumen de accidentes. En la ciudad capital hubo 3 accidentes de tránsito, todo con características leves, gracias a Dios. Hay algunos con espectacularidad nada más. En materia de detenidos, 33 han sido las personas que han sido detenidas contravencionalmente, 3 de ellos menores de edad y 6 detenidos penales mayores ya alojados en la alcaldía policial. De los 6 detenidos, 5 como resultado de los allanamientos realizados el día viernes por parte de la Unidad Operativa Especial de Toxicomanía, conjuntamente con de la Policía Federal. El sexto detenido ingresó en el delito contra la integridad sexual. Se trata de Nelson Puchete, oriundo de la provincia de Mendoza, ante un hecho ocurrido el día 12 de noviembre en la represa Almirante Brona, edificada en una ciudadana de apellido Ramírez. En el operativo de tránsito se han secuestrado 9 motocicletas por diferentes infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. La Brigada de Alcoholemia ha detenido 13 motocicletas y 10 automóviles por alcoholemia positiva en los conductores. En hechos delictivos, para destacar dos hechos. Un hecho, un robo que ocurrió en el interior del colegio número 408 de Valle Faldeo de Velasco Sur. Personas desconocidas ingresan al kiosco destrozando, dañando la ventana, violentando el vidrio del mismo, y se apoderan del radio grabador y de golosinas. El sereno del lugar observó el hecho, procedió a la demora de uno de ellos, un menor de 14 años de edad, quien luego de la declaración informativa fue entregado a los progenitores. Se recuperó el grabador que se ha encontrado en cercanías al descampado, en un descampado en cercanía al lugar. Y el otro hecho para destacar fue un robo a mano armada que ocurrió pasada la hora 21:20 en la jornada de ayer en la farmacia Veneno, ubicada por la avenida Yolante de Rivadavia. La farmacia era atendida por Mónica Galván, entre una persona de sexo masculino, que a punta de pistola le sufrió la suma de 2.000 pesos en efectivo y 2.000 pesos en tarjeta telefónica. Posteriormente se da la fuga de una motocicleta conducida por una segunda persona, por calle San Sebastián, hacia el interior del barrio San Vicente. Está trabajando personal de la Comisaría Primera y de la Dirección de Investigaciones. Se realizó la identikit, aparentemente serían menores de edad. En el interior de la provincia, lo más destacable fueron 2 vuelcos, uno que ocurrió por el 35, un Chevrolet Corso conducido por Sergio Javier Moreno, aparentemente sufrió su ventón de un neumático, dando varias vueltas. El conductor sufrió lesiones, rodado daños parciales. El otro vuelco ocurrió por ruta 79, 2 kilómetros de un lápiz, Renault 19, conducido por Carlos Pereira. Aparentemente se había dormido y eso originó que perdió el control, rodado de las vueltas. El conductor quedó internado en observación. El vehículo sufrió daños parciales. 2 incendios en Chepes, uno en el Alto Servicio Andrea, ubicado en la avenida Facundo Quiroga Belgrano. El otro en un domicilio ubicado en la ciudad de Tosca, propiedad de Graciela Pereira. Solo se lamentó daños materiales. Eso es en resumen lo que es la actividad policial durante el fin de semana. Muy bien, comisario Néstor Andrada, como siempre agradecidos por el informe y bueno, un detallado pormenorizado, ¿no?, de todo lo que ha sucedido en estas últimas horas en lo que hace al accionar de la policía de la provincia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Y amigo, para usted, que tengan excelente semana. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Comisario Néstor Andrada, amablemente nos atiende, como siempre, informe policial de todo